Hola, Odecio. Hola, Odecio, mírame. Mírame, te pido que te digo lo que te vine a decir y me voy. Pero mírame, por favor, que si no me va a costar decirte ordenado. Está bien. Deja así, no me miré. ¿Estás apenado? Yo ya sé, yo también, ya tengo hinchada la paciencia de que me anden preguntando así, con saña, mirando de costado, como diciendo, ahí va el otro. Además, los menos son los que preguntan, los malos que juran al paso. Le truena la reversa, dicen, cacha granizo este, le llueve para arriba, enfermo, me dicen. Hasta me vino el cura a hablar y me dijo que ofendí la tierra pura. Ya sabés lo que andan comentando, sin saber nada, comentan. Ellos no entienden que lo que pasó es pisado y a ver, ¿qué le importa a la gente le andar hablando si yo lo voy y yo sabemos? ¿Qué sabrá el chancho de avión si nunca miró para arriba? Te digo nomás la cosa que vine a decir y me voy. Lo ordené así en tres cosas en realidad, porque ando con las heridas perdidas, como que todo lo veo roto ahora. La cosa uno, lo primero, que don Carlovi, que es el dueño de matinales, y lo conocí. Hola, Vicio. El pacha ese que anda con la cadera medio rota y se pone siempre detrás de la barra, ¿lo conocí? Bueno, el dueño. Dice que no vio nada, que podemos volver. Y como no vio nada y nosotros somos buenos muchachos, ustedes son buenos muchachos y a matinales solamente entra o no entra la persona que él dice, nosotros podemos volver cuando queramos, pero no juntos. Para evitar malentendido con el resto de la clientela. Podemos volver cada uno por su cuenta. Juntos no. Como para no levantar discordia por lo que pasó. Que lo vio. Entonces no pasó. Muy bien, y acabamos de escuchar a Marco Ferrantes. Uh-huh. ¿Cómo va, Marcos? Bien. ¿Muy bien? Bien. Transmitiendo desde Ofrendas Urbanas un fragmento de La piel del poema de Ignacio Bartolone, a quien esperábamos, la verdad no te esperábamos, Solari, y tengo un montón de preguntas para hacerle al director. ¿Qué hacemos? ¿Me haces de director o bueno, me haces si de Ignacio? Hago como una especie de ventriloquismo de Bartolone. Por momentos sos el actor y por momentos el director, sí. Y dramaturgo. Bueno, en principio agradecerte que estés aquí, y agradecerle a todo el elenco y principalmente al dramaturgo de esta obra que me pareció una maravilla. Un placer. Hace mucho tiempo que no me reía así tanto a carcajada pelada en el teatro y eso se festeja y no soy fácil. Digo, los que nos dedicamos de alguna manera a alguna disciplina artística, por ahí a veces somos un poco exigentes. Y realmente me reí como lloré de la risa y me parece que le sucedía en general al público. O era esa función particular que yo viví, por lo menos. Bueno, gracias por los comentarios elogiosos y por... Y todavía ni empecé, estamos hablando de lo que me reí, nada más. Pero la verdad que afortunadamente tenemos muy buena respuesta en general, uh-huh. Así que es lo que nos está pasando, que, uh-huh. que la gente viene y se ríe y disfruta de la obra, tanto como nosotros, que también nos gusta hacerla mucho. Eso es fundamental, se nota que se divierten y se nota, me parece un combo explosivo la obra, con una dramaturgia muy interesante, un poema realmente, literal, ¿no? Y además con actuaciones desopilantes, con mucha entrega, que también se celebra un montón, y con un mundo, un universo muy particular. Digo, no me gusta categorizar las obras, pero como pensaba, si hay que clasificarla, es una tragedia gauchesca, poética, ¿cuál es el rótulo, digamos, que más los identifica, digamos, o a qué se acercan? Porque realmente es un mundo, un universo muy particular, muy muy personal. Sí, lo cual, bueno, en este caso, como en otros, uno podría celebrarlo, ¿no? Como que está bueno que sea así tan único, sí, ¿no? y tiene algo medio fantástico también. Exacto, sí. Digo, fantasmagórico también, porque hay un sí. gaucho ahí errante en busca de un amor perdido. Claro, sí. Es extraño, pero el teatro no apela tanto como el cine a esas cosas. Más allá de que en este caso es más jocoso y qué sé yo, Bueno, no es que no lo haga nunca el teatro, sí, si vemos en Shakespeare o demás, uh-huh. sí, pero en el teatro actual quizás no tanto, o sea, en general lo que se ve es más una familia que no la sé, familia disfuncional. Sí. Bueno, además están, digamos, los condimentos del litoral, ¿no? Que digamos que uno se puede transportar en esa balsa uh-huh. Que aparece en la obra y pasar por muchos estados. También me parecía algo muy interesante la cantidad de capas en las que se trabajan desde la dramaturgia, digamos, desde la estructura de la obra y también desde los estados por los que transitan los actores, ¿no? Como hay algo de una aparente liviandad, pero que va profundizando, ¿no? Y que no ancla ni en el extremo humor, digamos, en el chiste común, porque podrían irse, están al límite, porque hay momentos desopilantes, ni a la solemnidad poética que a veces, bueno, suele suceder cuando se abordan textos tan poéticos. Me gustaría saber cómo trabajaron, si es que cómo trabajaron ese equilibrio. Es como para mí una dosis perfecta de humor y de poesía. Se fue construyendo con la propuesta de los actores, fue una propuesta que trajo el director dramatúrgica y sobre eso se montaron. ¿Cómo fue el proceso? Yo creo que lo que prima es la visión que tenía Nacho. Y bueno, y lo que él, o sea, su obra y lo que él supo ver en nosotros. También hay algo, digo, ya desde lo físico somos todos muy disímiles. Desparejos, totalmente. En la obra. ¿Sí? Bueno, vos sos el gaucho más lungo que yo vi en mi vida. Y causa mucho, digo, y verte. Y Coca mide casi medio metro menos que yo, entonces las escenas que tenemos con ella uh-huh. y Karina, que es muy grandota, y Ariel y Lucho, que son también como, entonces eso ya juega algo. Y la obra, qué sé yo, se fue armando. Yo entré en un muy cerca del estreno a la obra, mi personaje, no es que solo yo. El personaje del gaucho estaba apenas esbozado en la escena del rapto, pero no había más nada. Pero es como casi sí. lo estructural de la obra, digo, sí. Es el eje, ¿no? Él sabía que iba a hacer algo así, pero sé que empezó a trabajar primero con Coque y con Karina, algo, uh-huh. después dejaron, aparecieron los dos policías, Ari y Lucho, y después entró mi personaje, que ensayamos un poquito, yo me fui como un mes afuera. Qué raro, volvimos a ensayar un mes por el world y nada, y estrenamos y él fue escribiendo más allá de otras escenas bastante de la estructura esa que vos decís que uh-huh. que sucede con el gaucho uh-huh. Así que pero se nota que hay mucha propuesta actoral y mucha inteligencia también desde la dirección de poder tomar la riqueza expresiva de cada uno, digo. Eso me imagino que habrá salido de una investigación o de improvisaciones, o vino Nacho y dijo, bueno, esto es así, este es el texto. No, me parece que sí, él toma lo que proponen los actores un poco uh-huh. con su propuesta, o sea, es como un trabajo en conjunto, creo, en uh-huh. ese sentido. Él orienta bastante, pero después sabe dónde, me parece, cómo sacar el jugo acá, claro, cada uno también. Había otro, entre tantas cosas, esto que me pareció muy interesante de la tonada, ¿no? Porque es difícil. Repetimos que esta historia transcurre en el litoral, ¿no? Y por momentos hablan guaraní. ¿Hablan guaraní o simulan? No, dicen algunas palabras. Ellos hablan en correntino. El único que no habla correntino es... Claro, pero hablar en correntino hacemos comillitas con bueno, las manos. Más o menos, sí. No, pero digo, me pareció reinteresante porque si no caería por ahí en algo más costumbrista y es muy difícil ver uno ahí como espectador está, viste, viéndole la falla cuando no lo hacen perfecto a la tonada o, bueno, ni hablar si viene alguien del interior y sí. estos porteños que se quieren hacer. Hay algo que me parece que suma mucho, que hay tantas tonadas como actores, o sea, cada uno le hace su propia tonada, y eso pareciera que es una elección. Sí, hubo igual un coach, José María Gómez Amela, que ayudó un poco. Y después un tío mío, que es correntino, cuando vino a verla dijo que estaba bastante sí, bastante acertado, como que no claro, le saltaba. Pero no hay un correntino unificado. No, digo, es bueno, todos, cada uno pero va por su lado. Es muy lindo eso, digo, porque es como que la tonada se adecua y viceversa a cada personaje. Sí, sí, sí. Es muy lindo sí, eso. Bueno, y yo no tomo el correntino, no, claramente. Claro. Hago como un gaucho genérico. El gaucho genérico es un buen título. No sé, yo digo sí, genérico, sí, sí, pero sí, no claro, lo es. Pero bueno, no sé, digo, no hago de correntino. Después, en realidad, el gaucho este no es genérico, pero quiero decir que no hago eso. Que es un gaucho. Y además me parecía una obra como. Me pasó algo con el tiempo también, que terminó y no sabía si había pasado media hora, 40 minutos o 3 horas y podía seguir así, como no, como que uno se adentra en ese mundo que a la vez es muy artificial y paradójicamente al mismo tiempo muy verdadero también, ¿no? Uh-huh. Como me gusta destacar cuando se juega seriamente, ¿no? Porque podía pasar cualquier cosa, digo, uno como espectador dice, ah, bueno, listo, muchachos, hagan lo que quieran, digo. Aunque había una línea, digamos, dramatúrgica, no era todo arbitrario, pero estaba puesto en primer plano, bueno, un texto maravilloso, vuelvo a repetir, pero el juego, la capacidad lúdica de los actores realmente es... Sí, hay algo bueno de eso, ¿no? Del juego y a su vez la defensa de la actuación como... hay momentos en que, claro, puede irse al carajo uh-huh, y en cierta medida se va pero como se defiende con mucho ímpetu, uh-huh, no, por lo menos mi sensación es que no desbarranca por eso, porque sí, es muy contundente. Va con fuerza, sí, entonces, bueno, si se va a la mierda, nosotros bancamos que se vaya a la mierda. Y el espectador también acompaña y celebra. Marquito, nos vamos a ir a una sí, tanda y seguimos con más La piel del poema. Si está aburrido, prende la radio. Si no tiene amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrenda urbana. Arte occidental. Tu diente me habla. Muy bien, y continuamos aquí en Ofrendas Urbanas con Marco Ferrante, hablando de La piel del poema, esta obra hilarante, podemos decir, Marco, desopilante, de Ignacio Bartolone. Yo le digo Ignacio porque no lo conozco, pero vos decís Nacho, así que le voy a decir Nacho. Decirle Nacho, sí. Le digo Nacho. O decirle Carlos. El jovencito Nacho, que es para mí un... Para mí, ¿quién soy yo? En mi humilde opinión, digo que para mí es la joven promesa dramatúrgica. Y además con esta obra ganaron un premio, ¿es así? Sí, tiene como una mención especial, sí, en no sé qué cosa. De no Germán me acuerdo. Rosenmacher. Sí. Ese Germán. Sí. El premio dramatúrgico es su segunda obra, esta. La primera sí, me la perdí, me han hablado muy bien. Piedra sentada, pata corrida. Pata corrida. Además, muy ingeniosos los nombres. La piel del poema me parece un gran nombre. Ya es muy convocante. Sí. Y otra de las cosas que pensaba, digo, hay tantos elementos, tantos recursos en la obra, que a veces por ahí menos es más. En este caso no, digo, es una obra barroca, digamos, bastante recargada en propuesta actoral, intensa, mandada, todo lo que estuvimos hablando anteriormente, pero nada sobra, ¿no? ¿Tuvieron que dejar cosas afuera en el proceso de...? No, por lo menos lo que decía yo, como te decía, estuve poco tiempo ensayando, no mucho, fue bastante hubo algunas cositas, pero en general es como, qué placer, bueno, esto, esa sombra donde todo funciona, que no estás 8 años ensayando y viendo cómo, bueno, ustedes improvisen y yo escribo. Ya sí. El último tramo, entraste de bigote. Sí, sí, está bueno, nada, ir y que se haga, sí, una que vez, se haga, y se haga tanta vuelta, y qué sé yo. Querían hablar sobre la música. Queríamos. Bueno. Porque no. Fuera del aire le preguntábamos. Claro, que hay música en vivo. Que hay música en vivo. Yo preguntaba cómo era, porque no la vi, y bueno, la puedo ir a ver, y quería saber cómo era el tema de la música en vivo. Que... Bueno, Franco Cayuso es el músico que está en la obra, que bueno, que interactúa con nosotros. No sé si la función que vos viniste del faltó. No. ¿Eh? Sí. Ah, no. ¿Sí? Sí, no estuvo. No estuvo. Por eso no puedo hablar de la música en vivo. Ah, claro. Bueno, sentimos mucho su ausencia. Es muy, es muy, la obra es muy importante, la música. Sí, sí. Para nosotros fue extraño porque... Fue ese día que los actores salen y te dicen, no, hoy no fue una buena función, faltó el músico, no, pero está genial. No, fue una cagada. Bueno, sí. No. Debe por... ser mucho mejor... Claro. Con la música en vivo. A mí me rompe mucho las pelotas eso de como justificarse y sí. No, pero es verdad, pero que es para real. Nosotros es fundamental la música. Por algo no es música que como que está mandada grabada, claro. Sino que el toque sí, en vivo. Los tiempos son distintos y es otro tipo de sincronía. ¿Y qué instrumentos son? ¿O qué instrumentos? Él con un tecladito, con una compu, manda distintos efectos y toca. Ajá. Y entonces, realmente para nosotros, la música es fundamental. Nos apoyamos mucho en eso. E interactuamos con la música. Claro, por ejemplo, esa función, que fue la música pero grabada, digamos. Pero solo un par de momentos. Claro, un par de momentos. Porque no estaban grabados, él no estaba se podía con... hacer, claro, probablemente no se puede hacer. ¿Sí? No, estaba con 40 grados de fiebre y pudo hacer dos cositas, pero la obra tiene una presencia constante de música. Entonces, bueno, deberé volver a verla entonces con la música en vivo. Bueno, estás invitado. Volveré. Bueno, y para todos aquellos que quieran disfrutar de esta gran obra, lo pueden hacer en el Teatro Extranjero los viernes a las 23 horas. Me gustaría nombrar al elenco estos maravillosos actores que son Karina Elstein, Cristina Lamote, Luciano Ricio, Ariel Pérez de María, y que nos acompaña Marco Ferrante. Bueno, Marquitos, muchas gracias. Que sigan los éxitos, realmente se lo merecen. Que le vaya súper bien con esta obra. Y acá me señala mi compañero Ofrenda. Dice, estás en Ofrendas Urbanas, con lo cual nos gustaría que nos ofrende una ofrenda, valga la redundancia. Que es una especie de anécdota o algo así, no sé. ¿Qué, la remera? Ah, no, nos dice que estamos los tres de verde. Ah, eso es una ofrenda, perfecto. Es verdad. Soy hincha de Ferrocarril Oeste, eso les puedo ofrecer. Es verdad, eso es una ofrenda que te dio la vida, ¿sentís? Que te premiaron. No, me premiaron. La última vez que fui a la cancha, el Ferro estaba peleando por el ascenso, fui con un amigo noruego. Y él muy entusiasta me acompañó, es más, él me insistió. Los extranjeros son entusiastas, ¿por qué será eso? Siempre no. Están como muy arriba. No, pero bien, porque le gusta mucho el fútbol y hablamos de eso, no sé qué, y bueno, y él se identificaba con un equipo chico como es Ferro, porque su equipo en Noruega también es un equipo pequeño. Ajá. Y Noruega es un país chico. Y caro. Y sí. Carísimo. Sí. Dice que es de los más caros que hay. Pero para, viste que los noruegos igual viven bien, como que... Sí. Caro para nosotros. ¿Eh? Es caro para nosotros. Sí, bueno, para nosotros todo es caro, pero bueno. Bueno, la cosa es que el Ferro me empató de visitante, tenía todo por ganar, y de local, penal para el equipo contrario, 1-0, penal para Ferro, a las nubes. Oh, otro jugada en el borde, en el área chica, a las nubes, mano a mano no se dio, 2-0, perdimos, y así nos fuimos tristes con mi amigo noruego. Y para mí es Jeta noruego, no vuelvas a la cancha con él. No, vayan, no, se vaya a Noruega, no vos a tomar más. Un fernet o algo. Claro, la próxima salida que no sea. Marcos, muchísimas gracias. Quiero decir que por ahí lo escucharon bastante serio, yo lo conozco al muchacho, y además de ser un gran actor, es la persona más, una de las personas más graciosas que yo conozco, arriba y debajo del escenario también, así que... Bueno, les voy a mostrar el orto. Dale, por favor. Acá el micrófono, así el teleoyente lo puede ver. Muchísimas gracias y éxito. Gracias.